El aspecto más importante en materia de accesibilidad es la reordenación del transporte público para adaptarlo a la entrada en funcionamiento del metro. El gran reto de los próximos 4 años, y digo, no solamente de este candidato, si es que llega a la alcaldía, sino del que llegue, tendrá que ser este. Nosotros lo hemos abordado ya. El PP seguirá peatonalizando los barrios y restringirá totalmente el tráfico privado en el centro. En materia de sostenibilidad, destaca la puesta en marcha del teléfono del ruido, la creación de una patrulla de limpieza urgente y bonificaciones fiscales para los comercios afectados por las obras del metro. No ya en el camino de Ronda, sino a lo largo de todo su recorrido. Y por lo tanto, recalco la necesidad de que eso se haga así. En materia de cultura, creadores e intelectuales ayudarán al Gobierno a tomar las decisiones. El PP promete consolidar los festivales ya programados, apoyar a las compañías de teatro locales y a crear la Bienal Flamenca en homenaje a Morente. Seguirá reivindicando el Museo de la Ciudad en el Banco de España y la creación de una agenda común entre todas las administraciones. Además, aprobará una norma que limite la venta de sprays para grafitis a tiendas especializadas. Por distritos, el PP promete promover la remodelación integral del Bajo Albaicín con un proyecto similar al de Santa Adela, mantener las subvenciones para rehabilitación y rehabilitar la iglesia de San Luis para Museo de la Semana Santa. En La Chana, la comunicación del barrio a través de carriles bici, la finalización del bulevar y el asfaltado de varias calles. Y por último, en el distrito Ronda, el Partido Popular seguirá buscando local para la sede de la Asociación de Vecinos y solicitando a los municipios del área metropolitana la creación del Gran Parque de la Vega. Voy a seguir insistiendo en eso, porque me parece que es absolutamente necesario. Y voy a tener suerte, creo yo, porque vamos a tener, creo yo también, la diputación de nuestra mano y posiblemente muchas más alcaldías. En pocos días el candidato popular hablará sobre uno de sus grandes proyectos, la conexión del centro con la Alhambra a través de un medio mecánico que hoy no ha querido adelantar.